Bueno, mi nombre es Tena Buitrago, del grupo número 3 de la clase de análisis del discurso con el profesor Carlos Gabriel Rodríguez Camargo. En este momento voy a analizar y hacer una conclusión de un poema, el cual se llama Amor, de Antonio Melo. Este autor lo conocí gracias al docente, ya que al principio de clase trabajamos con algunos escritos de él. Este autor me gustó mucho su manera de escribir, las enseñanzas que dejaba, entre otros aspectos que pude analizar a través del curso. Empezaré por leer el fragmento que voy a analizar. Aunque hable todas las lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy un metal estridente o un platillo estruendoso. Aunque posea el don de la profecía y conozca los misterios todos y la ciencia entera, aunque tenga una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. En ese momento empezaré a hacer un análisis gramatical de este fragmento, el cual nos ayudará pues a tener un análisis más amplio de lo que queremos llegar con este análisis. Aunque es una conjunción concesiva, hable es un verbo, todas un adjetivo de cantidad, las es un artículo determinante, lenguas un sustantivo, humanas adjetivo y una conjunción, angélicas adjetivo, sino conjunción condicional, tengo un verbo, amor sustantivo, soy un verbo ser o estar, un artículo indeterminado, metal un sustantivo, estridente adjetivo o una conjunción, un artículo indeterminado, platillo sustantivo, estruendoso adjetivo calificativo. Bueno, ya después de haber hecho este análisis gramatical, lo que quiero realizar es, como destacar las palabras que más me llamaron la atención, la cual reúnen como la idea fundamental de de este escrito, de este fragmento de Anto. Aunque, bueno, voy a repetir de nuevo el fragmento. Aunque hable todas las lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy un metal estridente o un platillo estruendoso. Aunque posea el don de la profecía y conozca los misterios todos y la ciencia entera, aunque tenga una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. De ese fragmento pude destacar las siguientes palabras, aunque, que se repiten tres veces, si no, que se repite dos veces, tengo, que se repite dos veces, amor, la palabra amor se repite dos veces, posea uno y no soy nada, tan solamente se repite una vez. Con estas palabras puedo inferir que el poema trata del amor, de lo importante que es el amor en un ser y que podemos tener muchas riquezas con las que nosotros hayamos soñado, pero el amor es aquel que mueve cosas dentro de nosotros inesperadas que otra persona o que otro sentimiento no puede realizar. El análisis que hice, bueno, como tuve conocimiento por el docente, Antonio Melo fue un jesuita, un escritor jesuita, el cual pues regía muchos de sus escritos por la Biblia. Eso fue lo que me ayudó como a entender más su forma de escribir y las enseñanzas que quería decir. Este fragmento lo pude sacar y pude analizar o compararlo con lo que dice, haced lo que os digo, dice Jesús. Antonio Melo relacionaba este fragmento con el siguiente fragmento de la Biblia, que es 1 Corintios 13, 1:2. Haced lo que os digo, dice Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Los seres humanos son tan diferentes cuando están frente al ser que aman verdaderamente que pueden hacer cosas inimaginables para hacer que la persona amada se sienta el ser más especial. El amor es un sentimiento que nos hace ser diferentes, aflorando en nosotros los mejores sentimientos y actitudes, y llenando nuestra vida de satisfacción y felicidad plena. Podemos tener todo en la vida, los dones más maravillosos, las riquezas materiales más abundantes, el mejor trabajo, etc. Pero nada nos hará sentir más vivos que el amor hacia otra persona. Todos cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida, el trato hacia las personas en presencia del amor. Aun si nos arriesgamos a que en algún momento seamos pisoteados o no seamos correspondidos. Lo maravilloso del amor es que siempre nos hace estar al lado del ser amado, siendo clarividentes y comprensivos hacia él. Cuando el alma no está bloqueada, el resultado es el amor. Ser transformado en amor, eso es amar a Dios. Cuando sabes amar en señal de que has llegado a percibir a las personas como semejantes a ti. Nadie es mejor ni peor que tú. El amor de verdad es un estado de sensibilidad que te capacita para abrirte a todas las personas y a la vida. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Si amáramos al otro como nos amamos a nosotros mismos o como hemos amado a alguien alguna vez de forma real, lo demás no importaría, ni el conocimiento, ni la envidia, ni la sabiduría, ni las cosas mundanas que a veces nos presenta la vida. Simplemente con el alimento que le das día a día a tu corazón a través del amor que sientes por ese ser querido. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que cumplamos el único mandamiento que Él nos dejó. Y fue, ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, este fue el análisis que pude hacer a este fragmento. Espero pues que haya sido asertivo, pues por las enseñanzas que nos dejó el docente. Además que pues ese autor, desde que el profesor nos lo presentó en clase, fue uno de todos los autores que trabajamos, fue uno de los que más me gustó por la sensibilidad con la que escribe. Y pues este es mi análisis que hice y la conclusión de la que puede hacer de este pequeño fragmento. Bueno, no me queda más que despedirme y agradecer pues a mis compañeros con los cuales pude aprender muchísimo sus opiniones, y a nuestro docente que siempre nos guió a través de todo el curso. Buenas noches y muchas gracias.